que me hiciste y el embuste que me echaste, sino por lo que me hiciste y el embuste que me echaste. Que tiene